la forma de preparar, de iniciar, de vivir el matrimonio, pues va, haya ido evolucionando, como tantas instituciones que el ser humano ha creado. ¿Para qué? Pues para favorecer la vida, para favorecer la convivencia humana. La manera de hacer la fiesta en el inicio y en fechas significativas de aniversario también van variando. Hoy se privilegia el fin de semana. ¡Qué bien! Pues bien, hoy nos preocupa el matrimonio, claro que sí. Lo que hay ahí, pero también, ¿por qué la gente hoy no se quiere casar? Ni siquiera por el civil. Civil. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y otra pregunta que hoy me quisiera hacer. ¿Cómo se está sustituyendo el matrimonio? ¿Tendrá futuro? Me hago esa pregunta ante las formas nuevas como se trata de sustituir el matrimonio. Y esto es obvio que repercute en la familia, repercute en la sociedad, está repercutiendo en el presente y va a repercutir en el futuro. Nuestros mayores se preguntaban, oye, ¿y en qué va a terminar esto? No solamente cómo, sino en qué va a terminar todo esto. A mí me cuestiona mucho por qué la gente tiene miedo a asumir compromisos duraderos, definitivos. ¿Por qué esa inseguridad? ¿Será falta de fe en las posibilidades del amor? ¿Está cambiando el valor y la verdad del amor? ¿El amor no se habrá convertido en los mercados de la sociedad de consumo como un producto más desechable? Me pregunto, como cristiano, como sacerdote, ¿la fe en Dios es algo intrascendente? ¿Dios es un estorbo insoportable para el amor, para las generaciones jóvenes? Volvamos al Evangelio. Hay una boda, hay una fiesta, un banquete, que Jesús los convierte en lugar santo, donde el amor entre un hombre y una mujer, miren, eso es lo que significa seis tinajas, es lo imperfecto. Es el número 6, es lo imperfecto. Pues bien, ahí en las bodas de Caná, el amor entre un hombre y una mujer es convertido en templo santo, donde Dios se manifiesta. El vino mejor, ¿eh? Y en abundancia. Por eso siempre se ha visto las bodas de Caná como una epifanía de Dios en su Hijo Jesús, en un ambiente netamente humano, en situación de fiesta y al mismo tiempo en los apuros de que esta fiesta se termine. A todos nos preocupa que la fiesta de la vida se termine. Jesús se va a revelar, se va a manifestar como la novedad. Convertir esa agua en vino. Se va a convertir en alegría. Que la fiesta continúe. Yo creo que hoy padecemos de mucha ignorancia. Ignorancia no solamente religiosa, sino ignorancia del Evangelio. Poca fe. En lo que hoy escuchamos, que nadie diga que Dios es triste, ¿eh? Mucho menos que Dios es una carga, al contrario. El primer signo de Jesús, Juan solamente trae 7 signos, 7 milagros. Pues bien, el primer signo de Jesús es para que la alegría no decaiga, para que la fiesta no se convierta en aburrimiento, para que el banquete nunca termine. Jesús es novedad y trae novedad, trae alegría, trae la fiesta a la vida. En la fiesta de la alianza entre dos seres humanos, hombre y mujer, Jesús manifiesta la nueva alianza que con él comienza entre Dios y los hombres. Pablo lo va a recordar más tarde a los cristianos de Éfeso, cuando refiere este misterio, esta epifanía, este sacramento, a la unión de Cristo con su iglesia. ¿Qué lección de confianza nos da las bodas de Caná? Tener de invitado a Jesús y encontrarse en la vida con Él no será jamás motivo de tristeza ni de soledad. María aparece ahí, es invitada a la boda. Y pensar que hay gente que no quiere a María. María es invitada a la boda y nos da la clave de la confianza, de la seguridad y de la alegría. Hagan lo que Él les diga. Ojalá abramos los oídos de nuestro corazón. Ojalá, aquí se juega nuestro presente y nuestro futuro. Ojalá creamos. La fe es obediencia, es creerle a Dios, es creer en Dios. Pues bien, ¿cómo le llamarían este domingo? Domingo de las bodas de Caná. Ánimo pues, Dios nos bendice siempre. Haz de este domingo un domingo de bodas. Al menos sonríe, si estás casado, el día de tu boda, recuérdalo. Buen domingo.